tanto, tanto, tanto. Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, santo, santo, la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Santo, santo, santo, por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, santo, santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío lo oyes tener.